Me estáis viendo por el video del Zoom y estamos haciendo esta cuestión aparte. El tema es que yo lo leí y decía, ok, no quiero responder con él. Chipo, tú me ves, me escuchas. Oye, pero mi tema estaba bueno. Mi tema estaba bueno. No fue mucho interesante. Hola. Chivo, es que lo que te decía, tú me escuchas después porque me estáis escuchando por el Ninjam y me estáis viendo por la pantalla del Zoom. ¿Será que si sea con animales? Ya, vos, por eso, yo no te escucho por el Ninjam. Es más fácil. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que dicen que como los animales de asistencia disminuyen el estrés y aumentan la seguridad, producen mayor fluidez A ti no te escucho por el Ninjam, pero la guitarra sí la escucho. el animal con el que la persona interactúa no lo juzga. Por lo tanto, la persona como que no tiene miedo a expresarse. ¿Cachai? Entonces, Por vamos a ejemplo, hacer algo. hay un estudio de caso que tiene una fase global donde la persona entró hablando nada y dice que los niveles de depresión y ansiedad bajaron, las verbalizaciones espontáneas aumentan, el número de repeticiones limpias sin errores también Sí, hay que aumenta. hacerlo directamente por el Y ninja. esto lo chismean No, no tenemos que porque tener referencia visual porque nos vamos a perder caleta. Como el perro no lo evalúa, la persona aumenta en su seguridad al producir el lenguaje.